Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿pa' qué mentirnos más? No sé pa' qué seguir disimulando más. ¿Qué importa un culo lo que piensen los demás? Tú y yo nacimos pa' estar juntos. Yo me pregunto, ¿pa' qué puta escondernos? Dejemos tantos misterios para vernos. Yo te gusto, tú me gustas, eso hace rato y se sabe. Delante de la gente me llame. ¿Pa' qué puta escondernos? Dejemos tantos misterios para vernos. Yo te gusto, tú me gustas, eso hace rato y se sabe. Voy a presumir que estás dura. Yo tu gante, tú mi chula. Contigo me pasa que no me importa lo que comenten si no llegan a la altura. Tienes vibra de alma pura. Para el mal es mi cura. Su cintura está demente. Yo me enamoré, de ti más me enamoró. Hace rato y se sabe. Delante de la gente me hizo a mí. ¿Pa' qué puta escondernos?